Y el 11 empezamos a tirar nosotros, que tirábamos y nos tiraban. Creo que los primeros, la primera noche y de día nos escondíamos cuando tiraban ellos, ya después nos escondíamos, seguíamos tirando, no importaba nada. Sí, te acostumbras. Te acostumbras. Yo creo que el hombre se animaliza en la guerra, se convierte en un animal y te acostumbras a todo lo malo. Y muchas veces yo discuto con compañeros míos y les digo que es más difícil volver de lo malo a lo bueno que de lo bueno a lo malo. Porque en lo malo vos tenés la libertad de hacer cualquier salvajada. Y está siempre bien. Y está siempre bien. Está todo justificado. Y volver a lo bueno, a mí me costó muchísimo readaptarme. Me costó mucho. Me acuerdo de primer tiempo, yo extrañaba a mis compañeros. Yo no podía concebir de que estar sin mis compañeros. Estaba la vieja, que era lo más grande que hay en el mundo. Todo, ¿no? ¿Qué vamos a hablar de la madre, ¿no? Que claro. Es el ser más perfecto que hay en el mundo. La única persona que es, que no es objetiva. Es mi hijo y sea lo que sea, ¿viste? Mi vieja, todo, pero yo necesitaba otra cosa, necesitaba la protección, la lealtad, el saber que el tipo que está al lado va a dar la vida por vos, va a dar todo por vos. Y el primer tiempo fue difícil, porque de estar tirando y viendo qué estás haciendo, porque nosotros tenemos una particularidad, que tirábamos de día. Nosotros veíamos lo que hacíamos. Lo que pasaba. A volver acá y adaptarte a las reglas sociales para convivir. Y sin ningún tipo de filtro en eso. O sea, el filtro que nos dieron fue el filtro en el sargento coronel, que nos dieron de comer, nos engordaron como gallina, ¿viste? Como pollo para salir a la venta. Y de ahí nos fuimos para Córdoba. Y de Córdoba nos vinimos al otro día, el 24 de... Yo el 14 de junio estábamos tirando. Estábamos en pleno combate hasta el mediodía. Y el 24 de junio estaba en mi casa. De vuelta a hablar normalmente con mi novia, con mi vieja, con este, con otro, con, o sea... Como si no hubiese pasado nada. Como si no hubiese pasado nada. Y por dentro te pasaba todo. Sentarse a la mesa, comer, con cubiertos. Claro. Yo no sé si te habrá pasado. Bueno, a nosotros en la Sargento Cabral nos esperaron con una sopa de verduras y asado al horno con papa. ¿Te imaginas lo que fue después de no comer bien durante 2 meses? ¿Qué? A comer todo. Nos daban de comer, comíamos todo de golpe. Bueno, el baño era un reguero de Hiroshima y Nagasaki. Claro, viste. Que, se descompusieron muchos. Sí, todo descompuesto. Hasta los mijitos estaban llenos porque no aguantábamos. Claro. A veces salíamos corriendo. Acostumbrado a esa comida, a tanto líquido, comida. Claro. Entonces no lo tolera. Claro, fíjate que terminamos de comer, estábamos llenísimos y nos guardaban los pedazos de carne y los panes en los bolsillos. Claro. Y vino el jefe de la cocina, muchachos, no, la guerra terminó. Si quieren más, vengan después a pedir más, pero sáquense de los bolsillos eso. Y a mí me costó mucho dormir en un colchón, en la cama. ¿Mira? Me costaba dormir, después te dormís porque vuelta un desastre. Y cuando ibas, era todo. 10 días de prisionero. Menos. Hasta el 17 creo que estuvimos. Porque yo llegué. ¿Volviste en? En el Canberra. En el Canberra. Te llegaron el 19. El 19, claro, porque el 20 estábamos en la Sargento Cabral ya. Tenemos a alguien en el teléfono. Hola. Hola, Frontera habla. Quería saludar. Don Alberto, ¿cómo le va? Es un gusto y es, la verdad que me enorgullece escuchar al soldado y en el honor quiero manifestar del grupo de artillería que yo tuve a mis órdenes en Pradera del Ganso. Fue un ejemplo, como sé que ha sido ello. Tal es así que los ingleses no podían creer la cantidad de disparos que habían hecho con 3 cañones. Y no solo eso, que por el temor de que pudieran volver a Puerto Argentino, cuando nos embarcan a nosotros, toda la gente de artillería tuvo que permanecer en Darwin hasta que se rindieran todo el resto. Retenido ahí. Exacto. Así que nosotros nos vinimos, llegamos acá y ellos todavía quedaron allá. Entonces el soldado, quiero decirle, ¿no es cierto?, la satisfacción, ¿no es cierto?, que tengo de haber tenido gente del grupo de artillería aerotransportada, ¿no es cierto?, bajo mis órdenes. Ahí lo está escuchando atentamente don Rubí, Alberto. Claro, y que eso del regreso, también le quiero decir que a todos nos costó, porque a mí, de haber llegado acá sin mucha de mi gente, ¿no es cierto?, de haber tenido que reconocer a la gente allá, nos costó mucho también. A mí me costó, como usted sabe, Samuel, sí, y que señor. Uno de los primeros programas que fue después de mis 30 años fue usted, sí, ustedes, sí, que me trataron como amigos y verdaderamente son los que me hicieron volver. Y por eso también reconozco en ustedes todo lo que hacen para que nosotros hablemos. Porque el que verdaderamente combatió y estuvo en primera línea en combate son los que menos han hablado. Y eso ustedes lo saben bien, porque a ustedes les cuesta sacarnos las palabras. Así que quiero agradecerle al soldado y a ustedes también, Samuel, y a usted, Samuel, en representación de la banda, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Ahí el doctor, el infante, el otro amigo que va a cantar. El cantor. Que, muchas gracias, ustedes, Alberto. Ustedes verdaderamente han sido la banda de amigos. Sí, verdaderamente son amigos nuestros. Amigos de todos los que combatimos y de todos los que estuvimos allá. Lo quiere saludar acá el soldado. Muchas gracias por su concepto, Alberto. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. Bien. Un gusto, ¿eh? Un gusto. Gustazo. El gusto es mío. Gracias por sus palabras. Muchas gracias por sus palabras. El gusto es mío de poder saludarlo y en representación de todos los que estuvimos y reconocerle todo lo que ustedes han hecho. Gracias. Y así que para mí es un honor, ¿no es cierto?, poder hablarlo, poder escucharlo y poder manifestarle todo esto. Es por eso que ahora en estos momentos estoy tratando de, por todos los medios, de poder ir a hablar y de contar lo que hicimos. Porque 30 años me costó hablar, ahora tengo que hablar y decirlo. Bien, así que, bien, me parece eso, perfecto. Hay que difundir. La causa, exacto, Malvinas es una causa de honor. Porque, y no hay que dejarle la causa a los miserables, señor. Claro, porque si no, únicamente salen a hablar quienes. Los que, como dije recién, no combatieron o estuvieron y no hicieron nada. Así que por eso los saludo nuevamente y no les quiero interrumpir más porque el programa es suyo. Usted es el que está hablando y usted es el que tiene que expresarlo. Muchas gracias. Es nuestro, Alberto. Muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo muy fuerte, señor. Gracias por su intervención. Gracias, gracias, Samuel. Y algún día de esto volvemos, así que avíseme y invitado, volvemos a estar ahí. Usted está invitado siempre, ya se lo dije. No, ya problema. Sé, ya sé, pero hay que poner la fecha. Bueno, así que, cómo no. Bueno. Eso haremos. Un abrazo. Un abrazo. Buenas gracias, noches, señor. Felicidades. Gracias. Bien. Del 12. Ah, sí, en el centro. Sí, sí, sí. ¿En el centro? Pasa el chivo del centro. Vale. El Centro de Veteranos de Guerra de Esteban Echeverría está en la Prida 560, en la ciudad de Montegrande. Nosotros todos los años tenemos una cita, citamos a toda la población, los que quieran venir son bienvenidos. Hacemos la Semana de Malvinas de Montegrande, Semana de Malvinas de Esteban Echeverría, ya se agrandó un poco más, ahora es de todo el partido. Uh-huh. Que es del 28 de marzo hasta el 2 de abril inclusive. En la semana hay un museo con cosas que tenemos en el centro, hay mucha gente de afuera que aporta sus elementos, que van consiguiendo como tesoro, vienen y nos prestan a nosotros para mostrarlo. Vienen a hablar veteranos de guerra, a dar su testimonio, a charlar con la gente, a acercarse a la gente. Muy concurrido, muy lindo la Semana de Malvinas. Es una cosa que a nosotros nos llena de orgullo, porque cada vez sale un poquito mejor, tenemos el apoyo del intendente, viene mucha gente, mucha gente se emociona muchísimo, porque la gente se emociona muchísimo con viendo los veteranos de guerra, porque, como yo digo siempre, es una forma de difundir la causa Malvinas que está más tardada estuvo con la desmalvinización y con toda la gente que inculcó una cuestión de miseria. La causa Malvinas es una causa de honor, no hay que dejarle a los miserables la historia, hay que trascender con honor. La guerra, hemos perdido la batalla, pero la guerra todavía sigue. Yo de 33 años y medio que estoy en guerra, no con los ingleses, sino por la causa. Para mí la causa es sagrada, va a seguir hasta el último suspiro de mi vida, y no me importa lo que me digan. Malvina para mí es la parte que más orgulloso más sentir en mi vida. Lo mejor que hice en mi vida como ser humano, no hay nada más importante. ¿Qué piola? Con ese pibe también. Sí, ese guacho es un monstruo. Debe estar escuchando Rubí. Sí, está escuchando. Ex Rubí es chiquito. Ah, Rubí es grande. Ya no es más Rubí es chiquito. No es mini Rubí. No. Ya no es más mini Rubí. Dice que no es más Rubí, es diamante. Es diamante. Buenas noches. Por eso me cargaba cuando era chico. Che, Diamante, me decía. ¿En serio? Esperemos que Don Alberto no lo haya escuchado. No, no, esperemos que no, porque por ahí. Reboca. Pero qué grata sorpresa. Después de tanto tiempo, te voy a preguntar algo que no sé. Y vas a decir, ¿cómo no sabes? No sé. No sé. Batería de tiro C. Sí. ¿Qué pieza era la tuya? La quinta. La última. Ustedes eran cinco piezas. Éramos seis piezas. Y una de las piezas nuestras, no sé dónde fue, que no sé si Arqueno, y que era del cabo Primero Álvarez. No sé a dónde la llevan, y el cabo Primero Álvarez se queda sin pieza y queda rotando por un lado. Yo estaba era la última pieza del lado derecho mirando hacia los montes. Era la más cercana al rancho de tropa. Qué macana, ¿no? ¿Vos sabés que Gabino no está seguro? No, ya sí. Ya lo nombró Oscar. Walter, Oscar o Walter. Oscar Walter, perdón, Walter. Me conocen todo por Walter. Estamos muy viejos que era Oscar. Tu mamá te decía Oscar. Sí, mi vieja. Por eso esto me. Lo nombramos a Gabino, lo nombra Walter en su charla. Y resulta que Gabino Suárez era el subteniente que tenía a cargo la sección piezas, sí, de la batería de tiro C. ¿Tá? Sí. Así que hay un libro que se llama Los Dioses del Trueno. Sí. Que han escrito, se ha recopilado el testimonio de un número muy importante de hombres del grupo de artillería 4. Y muchos lo mencionan a Gabino, y todos dicen más o menos lo mismo, que el ejemplo que les dio en el entrenamiento fue, sí, consistente con lo que les sucedió en la guerra después. Sí, sí, sí. Y que todo lo que aprendieron a los gritos o a los trompicones, que no gritaba mucho en Gabino, eso era lo peor de todo. Lo peor de Gabino era que no gritaba. Era lo peor de Gabino, que no gritaba. Te hablaba como si fuera que estaba dándote, leyendo un cuento. Te hablaba. Y fumaba el tipo, ¿viste? Fumaba. Y vos tenías la gana de fumar que te morías. Y él te fumaba. Y el tipo fumaba. Pero un día estábamos con los cinco cañones, eran creo que tres o cinco cañones que estábamos. Adelante había todo una plantación de espinos con esa roseta roja que hay en Córdoba. Como 50 metros. Estábamos todos en pantalón corto, remera y zapatillas flecha. Las blancas. Las blancas esas. Ay, y el subteniente no se le ocurre la mejor idea y dice: bueno, ahora vamos a. Primero. Yo lo llamo, estoy en el aire. ¿Podemos tocar? Vamos a tener que arar todo esto. Vamos a tener que ararlo esto. Y nosotros lo miramos y el castanero está en pedo. ¿Qué le pasa? ¿Para cómo el chiquito lo lleva a agarrar a este solo en el baño y lo rompe todo? ¿Viste? Claro. Y nos mirábamos todos, ¿viste? No decidíamos para tirarnos. Hasta que Gabino agarró y dijo: ah, no, se hace así, mirá. Y se tiró de cabeza. Se zambulló. Pues sí, se tiró de cabeza. Acá tenemos a alguien en el aire. Buenas noches. ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿con quién tengo el gusto de hablar? El Gabino. Se está sacando las espinas. Todavía tenés espinas. Buenas noches, mi subteniente. ¿Cómo le va, don Gabino Suárez? ¿Cómo anda? Pero muy bien, escuchando el programa. Encantado de que hayas podido llamar. Acá estaba, sí. acá estaba contando. Lástima no poder mostrarte la cara de Walter. Chau. Ay, no sé cómo vamos a hacer porque soltaron el perro. Se puso a ladrar el perro, justamente. No sé si lo escuchan. Sí, sí, se escucha mucho, sí. Bueno, hola. Háblame de tus soldados. No tenemos toda la noche. Dame un segundo, por dale, favor. Dale, retorcer el pescuezo. ¿Pueden calmarlo? Alicia, estoy en el aire. ¡Ese Gabino! Hola. Sí, te escuchamos. Te escuchamos todo, David, dale. Saludos a Alicia, que está por ahí. Hola, vení un sargento. Ay, oficial, decía, parte para el subteniente Suárez. Este gran instrucción a los soldados. Sí. Bueno, la anécdota que contaba del campo de Rosetas. Sí, señor. Era para demostrarles que en realidad se estaban entrenando para soportar el dolor. El dolor y las cosas incómodas. Y que es fácil, no es nada complicado. es simplemente... ¿Hola? Se cortó. ¿Hola? Uy, se cortó. Y si dijo que es fácil, no es nada complicado, merece que se corte. Por lo menos. Mínimo. Bueno, seguro que vuelve a llamar. Sí. ¿Hola? ¿Estás ahí? Sí. Pedro. Sí, se corta. Se corta. Adelante, estudio, sí. Así que los entrenaba para que soportaran el dolor, decías. Claro. Y que era fácil. Era fácil lograrlo. De hecho, todos pasaron. Y salieron buenos los muchachos. Sí, ¿no? Pudieron soportar... Bueno, la idea era de que la guerra fuera algo sencillo. Entonces tenían que ir dominando el cuerpo y la mente. Bueno, dio resultado. Lo han logrado. Espero haber cambiado el odio por cariño, nada más. Mirá, vos sos de mi casa, comés en mi casa cuando querés, así que mirá lo que, si cambió o no cambió. No era odio, no era, tampoco nunca fue odio. Siempre fue bronca, decir, viste, ¿cómo puede ser que este tipo me diga que tengo que hacer tal cosa con esa voz? Porque vos hablabas, a ver, soldados, cuerpo a tierra, sobre las rosetas. Y vos mirabas y decías, este HDP me está diciendo la receta, pero mirá cómo me lo dice. Por lo menos gritame, loco, pero empujame. Porque vaya con bronca. No, y después del bombi, cuando nos tirábamos el bombi es terrible. ¿Qué es el bombi? El bombi es una plataforma que es el símil de fuselaje. Y él no se tiraba del bombi, se tiraba del techo del bombi. Se agarraba con las manos, se agarraba de la tira, no se agarraba con el arnés. Se agarraba con las manos, se tiraba de las manos. Él hacía todas las cosas que no se debían hacer porque eran peligrosas, las hacía. Y no, pero viste, no, con un hombre así no podés tampoco. No, era demasiado. No, pero un monstruo. Por eso lo reconocen todos los soldados. A mí siempre me dijo él que no hay mejor reconocimiento, no hay mejor medalla para un militar de carrera que te reconozca un conscripto. Y si hay una opinión general entre los soldados del grupo, al menos entre los de la batería C, no mezclemos todo porque es que, bueno, que uno de los tipos más troperos, un tipo con yo, tipo con pelota como Gavin y como Datoli, no he conocido. Bueno, y aparte que nos ha cuidado, fue un tipo que... Querido, ¿viste? Bueno, pero Gavino, vos tenías instrucciones respecto al cuidado de tus soldados, ¿verdad? Sí, tenía una instrucción que no venía de la unidad, sino que cuando me despido del viejo para ir a Malvinas... El viejo era militar. ¿Cómo? Tu padre era militar. Sí, pero no venía del cuartel mío. No. Digamos. No, no, aparte no. Tampoco venía del ejército. No. Era un filial. Era un consejo de un militar a otro, porque no puedo creer que fuera el consejo de un padre a un hijo. ¿Qué te dijo? Y lo primero que me pregunta es si estaba preparado para morir por la patria. Y bueno, esa respuesta de bolsillo, sí, papá, quédate tranquilo, porque no voy a morir, qué sé yo, no sé, cualquier cosa. Y me dice, lo segundo y muy importante es, tenés que cuidar a tus soldados. Así que bueno, tenía eso, que fue muy difícil, ¿eh? ¿Por qué? Y porque estos se querían comer a los ingleses. Y entonces todo eso, yo, mirándolos y viendo cómo luchaban, cómo combatían, yo le decía a mi viejo, es imposible cuidarlos. se te escapaban corriendo, pero para el frente estos. Claro, claro, correcto. Como te decía Walter, al final... no había cubierta, se tiraba, y si los ingleses tiraban, bueno, era a caro cruz. Pero no se le iban a llevar de arriba, y eso ellos lo tenían bien, bien, bien claro. No, Roberto, el verlos a los chicos, todos éramos pibes. Sí. Sí. Yo a lo mejor con un par de años más que ellos. Es una imagen que no se me va a borrar nunca en la vida. ¿Cómo soportaron la situación? Verlos en los peores momentos y haciendo exactamente lo que tenían que hacer para sobrevivir. Caía un proyectil y trabajaban en espejo, uno revisaba al otro a ver si estaba herido o no. ¿Sí? y se seguía combatiendo y no sabía eso. Y éramos pibes y me queda ahí a veces cuando estaban cuerpo a tierra apretando los dientes y mirando a ver qué era lo que yo iba a decir. Y en realidad no había mucho que decir, cada cual conocía y sabía perfectamente bien qué era lo que tenía que hacer. Y salió bien, la verdad que salió bien. Sobre el entrenamiento que te contaba Walter de los cañones, hicimos el cambio de posición, creo que fueron 6 kilómetros, a brazo, llevando los cañones a brazo. Así que no le vino mal el entrenamiento. creo que lo hicimos bien. Éramos un puñado de oficiales en la unidad que teníamos ganas de trabajar y hacer las cosas bien. Y bueno, nos dedicamos y así nos fue. A Dios gracias, la unidad tiene un prestigio ganado que demuestra la calidad de los hombres que tuvieron, ¿no? Fundamentalmente los soldados. Pues nosotros estábamos preparados, pero como siempre digo, no es posible de que el ejército en 3 meses le haya inculcado principios, valores y virtudes a los soldados. No se logra en 3 meses. Lo traían eso. Eso venía de los hogares ya. Sí. Y bueno, Walter te puede hablar de su abuelo, por ejemplo. Y así en todas las familias de los soldados que hemos tenido, algo se destaca. Alguien puso la semilla, ¿sí?, que hizo que estos chicos fueran virtuosos y llenos de principios. No fue el ejército, fue la familia. Lamentablemente las familias de hoy día, porque la situación no permite que le dediquen demasiado tiempo a los hijos, o les dan de comer o los atienden, estamos como estamos. Pero bien, eso es el homenaje a lo que fueron aquellas familias de haber podido formar hijos de la manera que lo hicieron. Y bueno, nuevamente el resultado a la vista. Así que para mí es un orgullo el haber tenido los soldados que tuve. Y no solo eso, sino también el orgullo de las familias de mis soldados. Javier te quiere saludar, Gabino. Buenas noches, teniente, ¿cómo le va? Pero muy bien, infante, ¿qué cuentas? Todo lindo. Yo coincido con usted respecto a lo de que gran parte de la formación ha venido de la casa. Lo único que no coincido es que en los tiempos de ahora, por falta de tiempo, no hayan cambiado las cosas. Mi viejo estaba 15 días en casa sí, 15 días en casa no, y las cosas no cambiaban cuando no estaba. Me parece que es importantísima la calidad de lo que se brinda que por ahí la cantidad de tiempo. Sí, es cierto, pero la gente está agotada. está agotada, le está tocando vivir tiempos muy, muy, muy complicados. Sí, no sí. los exime, no los exime de la responsabilidad que no cumplen. Si se trajo un hijo a este mundo, no tiene que apechugar. Hay que darle todo lo que corresponde darle, ¿no? Una buena educación, una buena formación. Pero bueno, parece que el tren va en sentido contrario. Don Gaby, quiero agradecerte esta intervención tuya. No concebimos una historia del G4 sin que estés vos en el medio. Te lo agradecemos mucho y por supuesto esperamos que en algún momento nocturno abandones tu reducto y nos visites. ¿Estamos? Sí, hoy tenía ganas de ir, pero bueno, se me complicaron algunas cositas acá. Se te pasó. Bueno. Pero ya estamos en los finales, ¿eh? Bueno. Así que ya. Una pregunta te quiero hacer, ahora sí. Que no nos escucha nadie. ¿Arreglaste lo de la pileta? Sí, por supuesto. Ah. Ahora me quedo con la... Además de los consejos que me diste, opté por reducir la concentración. No te tiraste, ¿no? ¿Eh? No te tiraste, ¿no? No, estaría quemado. No, estarías blanco. Hubiera perdido. No, porque era un problema de ácido, no de cloro. Claro. Bueno, Gaby, te mandamos un beso muy grande y te pedimos, por favor, que le deis un cariño de nuestra parte a Alicia también, por favor. Cómo no. Chicos, un abrazo muy grande y bueno, siempre para adelante. Sí, señor. Así será. Bueno, los quiero mucho, che. Nosotros a vos también. Nosotros también. Chao, Gabino. Gabino. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Abrazo. Es importante lo que nos dijo Gabino recién de estos soldados que estuvieron allá. Venían con valores de la familia y el ejército les dio entrenamiento. Uh-huh. O sea, los valores ya los traían de antes. Uh-huh. Dijo, es imposible inculcar actitudes que fueron más allá del deber en solo 3 meses. Porque clase 63 fue a pelear a Malvinas con 3 meses de entrenamiento y acá tenemos 2 veteranos de la clase 63. Vamos a ir a la pausa, pero antes no sé si va a alcanzar, jefe. Al compañero. Pero cómo no. Correligionario, ¿cómo se dice? Bueno, después. No sé, después vemos. Somos los que participamos de esta página Misión Malvinas-Banda de Hermanos. Hoy más que nunca, Banda de Hermanos. La componen 1760 miembros. Bien. Muchos de ellos han participado esta noche en la página. Hernán Baume, Milton Riz, Ignacio Bien. Miñola, Matías Rizzo, Guillermo Guimarra, Gustavo Palucito, Bruno Mena. Sergio Alejandro Zeniquel, Walter Scabuzzo, César Carpo, Maximiliano Zapata, Pablo Acosta, Hernán Cassiani, Héctor Camacho, Gabriel Nocen, Tapado de Nieve, Fran Lafusa, Jorge Firmano, beso, Silvia Fran. Palucito, Juan Gracias. Ignacio Robeta, mi amigo Néstor Antón, don Alberto Frontera, que ha llamado, no tenía la delicadeza. Se pasó, don Alberto, nos mató. Fernando Domingo Josami, Susi Lizarazu, Cornejo Coronel, Julio Daniel Tagliarico, Jorge Horacio Santucho, ojo con ese. Miguel Ángel Rodríguez, Pedro Silva, Walter Coro, Julio César Sánchez, Pablito Turcutu, don Sergio Moyano y por último me guardé el comentario que dice, ¿le costaba mucho sacarse las espinas? Don Pepe Orecki pregunta. Nos hacen aplaudir las manos. Sí, nos hacen aplaudir. Me parecía poco. Bueno, señor operador, llévese y nos lo devuelve, vio, más temprano. Gracias. Ya volvemos, muchachos, no se vayan. En Signos FM da comienzo el espacio publicitario.